Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Hola gente bonita, ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa. Claro que sí, Plan Ideal aquí, sábado 3 de octubre. Oigan, ya se sienten las fiestas octubrinas. ¡Que viva Guayaquil! Vamos a gritar durísimo la próxima semana y por supuesto con un feriado súper, súper rico. Y ya lo necesitamos, ¿no? Ya lo necesitamos las personas que estamos en teletrabajo, así que, bueno, bienvenido, bienvenida a ese feriado para la siguiente semana, así que vamos a seguir disfrutando de ustedes y acompañándoles durante la semana. Así que se viene una entrevista el jueves 8 de octubre. Se vienen Los Vaqueros y su mariachi en vivo y en directo, porque nos van a estar hablando de un concierto que van a estar brindando y va a estar espectacular. Así que bueno, así vamos la semana y también estamos por concretar otra entrevista el día miércoles. El día miércoles estamos prontos a concretar una entrevista que les vamos a estar contando, así que yo les aseguro que desde ya tienen que irle dando like a nuestra fanpage y a nuestra cuenta de Instagram como @planideals. Así que no se lo pierdan. Hoy estamos empezando puntualitos el programa, así que bueno, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estoy solito, pero no hay ningún problema, estoy dispuesto a entregarles todo el cariño, toda las buenas noticias y la buena música, por supuesto, para levantar su sábado, para hacerlo mucho mejor, mucho más ameno. Y por supuesto, vamos a comenzar dándole gracias a nuestros auspiciantes. Claro que sí, Creación Lunar Hogar. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. Si deseas realizar tu pedido o deseas mucha más información, copia ya mismo el número de WhatsApp, que es el 0998-424953. O también puedes visitar su fanpage en Facebook como Creación Marle Hogar. Fin de semana, y por supuesto los cangrejos ya están de vuelta, por eso te recomiendo Mariscos Don Jorge, te traen las delicias del mar directo a tu mesa para que los prepares con tu deliciosa sazón, claro, por supuesto, para que hagas unos manjares y tu familia te felicite en este fin de semana, por supuesto, comenzando el décimo mes de el primero de este trimestre, por supuesto, octubre, noviembre y diciembre. Y así que, muy bien, todo esto para las parroquias de Cumbayá, Tumbaco, Pipo, Tababela, Yaruquí, Checa y El Quinche. Contáctate al 0990-404062, 0990-404062 para hacer tu pedido con Jorge Muñoz, su propietario. También te llevo a una parada más, Tierra de Flores. ¿Deseas que un día normal, se haga una ocasión espectacular? Que por ejemplo tu vecino te pregunte: oiga, vecino, ¿dónde compró ese arreglo floral que le vi el otro día? Y tú le digas: claro que sí, me acuerdo, yo me fui a Tierra de Flores, donde encontrarás arreglos florales frutales y también sus hermosas cajas decoradas con deliciosos manjares. Qué rico, una una copita de vino o unas frutillas con chocolate. Por supuesto, hagamos de ese día algo mucho más especial. Te invitamos a visitar su página web en www.tierradeflorequito.com o escribir a su WhatsApp al 0984-06-0463 o dirigirte a sus redes sociales como @tierradeflorequito. Los puedes encontrar en Instagram y en Facebook. Y si eso les parece poco, cuando llamen o les manden un mensajito, pues mencionen que escucharon esto aquí en Plan Ideal. Cuando manden un WhatsApp y digan, oigan chicos, yo escuché esto en Plan Ideal, así que ¿qué promoción me pueden brindar? Pues ellos les van a dar una... algo súper especial desde Plan Ideal y Tierra de Flores Quito. Esa es la alianza que hemos creado con Tierra de Flores Quito. Por supuesto, ya es hora de que tu crush, ya no de cuarentena, post cuarentena, te diga que sí, así que ya es hora de sorprenderle y de robarle el corazón, así como ella te lo hizo o él te lo hizo durante la cuarentena. ¿Deseas también que tu dieta sea mucho más sana? ¿Estás cansado o cansada de que los precios de los alimentos sanos sean muy caros? Pues Allí Sano es lo que necesitas. Cuenta con granola 100% casera, frutas deshidratadas, snacks de frutos secos y para antes de dormir también las infusiones que tan bien nos hacen. Los encuentras en redes sociales como allí.sano, @allí.sano, y puedes realizar tu pedido al 0963-529717. Si mencionas que escuchaste esta recomendación aquí en Plan Ideal, de seguro te van a dar un 2x1 en cualquier producto que hagas o que adquieras este fin de semana. Así que, por supuesto, vamos a hacerlo. Estábamos comprobando solo si estamos saliendo. Sí, no hay ningún problema de conexión. Continuamos porque te voy a recordar que nos puedes escuchar a través de la 940 en amplitud modulada o en www.radiocce.com. Y además puedes ingresar a nuestro micrositio Sábado Juvenil de 11 a 12. Encuentras Plan Ideal. Y también en las redes sociales nos ubicas como @planideals. Tal cual dice aquí nuestro banner, esta parte de aquí. Sí, justamente ahorita está saliendo Creaciones Marley Hogar, ¿te das cuenta? Y ahí encuentras también el número de WhatsApp al cual puedes contactarte con Creaciones Marley Hogar. También está disponible nuestra aplicación para Android y iOS como Radio CCN 940. No pesa nada, así que pesa menos que una aplicación cualquiera. Así que vamos a descargarla en este momento. Si vas a salir de tu hogar, pues vamos, la descargas y nos llevas también en tu vehículo. Si no, sintonizas en tu vehículo la 940 AM y ya estamos en contacto, por supuesto. Y ahora sí, también tenemos nuestro WhatsApp al 0939-52-64-63, para ayudarles por la vía de la buena música y de las noticias más interesantes. Te presento la cartelera y la carta, por supuesto. De entrada te vamos a contar que, vamos, te voy a contar los beneficios de consumir linaza en cuidados y mimos. Luego de eso, en Patitas, Pelusas y Cariño redescubren a una rana fantasma que no se veía hace 80 años en las aguas termales del desierto chileno. Y además, en Geeks y Más, FIFA 21 ya está disponible para jugar a través de EA Play. Te contamos todos los pasos a seguir para acceder en pocos minutos más. Todavía no sale oficialmente, pero nosotros aquí te vamos a contar cómo puedes obtener la última actualización para tus dispositivos. Así que pilas. Atento, porque te vamos a contar cómo FIFA 21 va a estar disponible para que tú lo pruebes mucho antes que los demás. Y ahora sí, preparados. Are you ready? Ok, entonces claro que sí, comencemos este fin de semana al ritmo de una excelente canción. Y estoy hablando de Dayanara y Daniel del Valle con esta canción, Color. Pongámosle sazón, pongámosle color a tu día. Por supuesto, muchísimas gracias por estar aquí en Plan Ideal. Soy Edu Muñoz y te invito desde ya a quedarte durante toda esta hora de programación. Vamos con la buena música. Quiero darte cariño, quiero darte mi amor. Cuando tú estás conmigo, todo cambia de color. Oh, oh, oh, oh. Todo cambia de color. Todo cambia de color. Todo cambia de color. Cuando estás conmigo yo me pongo rojo, rojo como el aura de mi corazón. Yo me siento cálido como el naranja, tan caliente como el sol. Bailando descalzos en la hierba verde, eres suave como el rosa de una... Por supuesto, estamos escuchando Color de Dayanara y Daniel del Valle. Sigue aquí en Plan Ideal, arroba Plan Ideal es en todas las redes sociales, Facebook e Instagram. ¡Vamos! Quiero darte calor. Todo cobra sentido, todo cambia de color. Una mujer quiere 7000 colores, rosa tierno que me haga suspirar. No te confundas, también quiero rojo como el vino que me hará asomar. No sé qué está pasando cuando yo te miro, llenas de locura mi imaginación. ¿Por qué no pintas un arco iris conmigo? No te olvides, no te olvides, Dayanara y Daniel del Valle, Color. ¿Los encuentras? En Spotify, en iTunes, en Deezer, en Claro Música y también, por supuesto, el video oficial en YouTube. Así que vamos, también está en Instagram Music para hacer tus reels, por supuesto. Así que vamos a seguir apoyando al talento nacional con Dayanara y, por supuesto, esta dupla que se dio desde España, Daniel del Valle, y nos traen esta hermosísima canción, Color. Todo, todo cambia de color cuando tú estás conmigo, cuando tú te quedas aquí en Plan Ideal, cuando tú le das un like a este Facebook Live o también cuando compartes. Vamos a comentar. ¿Cuál es tu? ¿Qué te da color? ¿Qué te da color? ¿Qué hace que tu vida cambie y se ponga y se pinte de muchísimos colores como los del arco iris? Todo cambia de color, por supuesto, eso es lo que nos vienen a presentar Dayanara y Daniel del Valle, por supuesto. Vamos ahí, estamos aquí en Plan Ideal, estás disfrutando de esta mañana muy amena. Y ahora sí, te voy a contar, solamente voy a preparar el video y la escena para que tú puedas ver sobre lo que se trata. Vamos a abrir este videito para que tú veas, mientras yo te voy contando... que hemos preparado para esta mañana. Se viene. Estamos en vivo y en directo, por supuesto. Así que todo puede pasar. Así que me tienen un poquito de paciencia. Sí. Tienen que tenerme un poquito de paciencia, por favor. Ok, vamos acá. Ponemos para acá. Muy bien. Ahí sí. Se viene. Vamos a preparar la escena. ¿Dónde estaba la escena? Por supuesto, estamos acá. Ok, ahí, a la una, a las, solo vamos, pum, ay, cierto, pero díganme, chicos, oye, Edu, te faltó la cortina, pon la cortina, por supuesto, no hay ningún problema, no pasa nada. Muy bien, seguimos, estamos ya en vivo y en directo compartiendo con ustedes casi 14 minutos, así que vamos ahí, te voy a contar todo lo que tienes que saber acerca de esta... de esta plantita, por supuesto, mira, la linaza, pero antes de eso, pero díganme, chicos, no he presentado el segmento, por supuesto, ¿qué pasa? Ustedes nos tienen un poquito de paciencia ya, porque estamos solitos este día, y por supuesto, ahora sí, vamos. Las semillas de la linaza se han consumido desde hace más de 6.000 años, y puede haber sido el primer superalimento cultivado en el mundo. Por eso te vamos a contar todos sus beneficios en nuestro segmento de cuidados y mimos, porque te queremos bien, te queremos con muchísima salud. Vamos con nuestro segmento y te cuento todos los beneficios sobre la linaza. Cuando de salud se trata, aquí en Cuidados y Mimos tienes lo que deseas. Así es, por supuesto, así es. Ahora te vamos a contar todos los beneficios de consumir la linaza o de incluir la linaza en tu dieta, por supuesto. Vamos ahí a recargar, claro que sí, ahí estamos. Vamos ahora sí, vamos a poner el video para que ustedes lo puedan apreciar. Vamos ahí y cambiamos la escena. Muy bien, cambiamos de escena. Ahí están viendo ustedes, por supuesto. Y ahora sí vamos a poner la cortina. Y ya estamos completos. Los beneficios de la semilla podrían ayudarte a mejorar la digestión, ayudarte a tener una piel reluciente, a reducir el colesterol, reducir también los antojos de azúcar, equilibrar tus hormonas, combatir el cáncer y promover la pérdida de peso. Y eso es solo el comienzo. Asimismo, las semillas de linaza, a veces llamadas semillas de lino, son semillas pequeñas, marrones, bronceadas de oco o de color dorado, que son una de las fuentes más ricas de ácidos grasos omega 3 en la familia de las plantas, llamado ácido alfa-linocético, alfa-linolénico, ALA, en el mundo, para todos los que conocen de las propiedades de la linaza, por supuesto. Y es que el primer beneficio que te voy a contar yo en este primer momento es que es alto en fibra, pero bajo en carbohidratos. Uno de los beneficios más extraordinarios de las semillas de lino es que contiene altos niveles de contenido de mucílago, de linaza, que es una fibra soluble en agua y tiene beneficios increíbles en el extracto, en el tracto intestinal. Además, el lino es extremadamente alto en fibra soluble e insoluble, que puede apoyar la desintoxicación del colon, la pérdida de grasa y reduce también los antojos de azúcar. Otro de los beneficios también es para que tu piel y cabello sean y estén más saludables. Si deseas una piel, cabello y uñas más saludables, considera comer 2 cucharadas de semilla de linaza. ¿Por qué? Las grasas de ALA en las semillas benefician la piel y el cabello, al proporcionar grasas esenciales, así como la vitamina B, para que ustedes se den cuenta, la vitamina B también te da, además de que ayuda a reducir la sequedad de tu cabello, también puede mejorar los síntomas de acné, rosácea y eczema. Ojo ahí, el acné, rosácea y eczema. El aceite de semilla de lino es otra gran opción, lino o linaza, cuidado ahí, ya que tiene una concentración aún mayor de grasas saludables. Y usted, amigo, amiga que me esté escuchando, puede tomar 1 o 2 cucharadas internamente para hidratar la piel y el cabello. Además de eso, para que ustedes vean, también ayuda a la pérdida de peso. Un estudio publicado en el Journal of Nutrition encontró que las semillas de linaza y las nueces pueden mejorar la obesidad y apoyar a la pérdida de peso. Dado que el lino está lleno de grasas saludables y fibra, te ayudará a sentirte satisfecho mucho más tiempo. Las grasas de ALA también ayudan a reducir la inflamación. Además, te ayuda a bajar el colesterol en tu organismo. La revista de Nutrición y Metabolismo encontró que la adición de semillas de lino en tu dieta reduce naturalmente los niveles de colesterol. El contenido de fibra soluble de las semillas de lino atrapan la grasa y el colesterol en el sistema digestivo para que no pueda ser absorbido. La fibra soluble también atrapa la bilis, que se hace del colesterol en la vesícula biliar. Mucho ojo, ¿te das cuenta? Baja, te ayuda a bajar el colesterol. Las semillas de linaza son altas también en antioxidantes. Entre sus otros hechos increíbles de nutrición, las semillas de lino o de linaza también están llenas de antioxidantes, para que tú te des cuenta. Y es que los lignanos son polifenos únicos relacionados con las fibras que nos proporcionan beneficios antioxidantes para el envejecimiento, el equilibrio hormonal y la salud celular. Los polifenoles apoyan el crecimiento de probióticos en el intestino y también pueden ayudar a eliminar la levadura y la cándida en el cuerpo. Los lignanos también son conocidos por sus propiedades antivirales y antibacterianas, por lo tanto, el consumo de lino regularmente puede ayudar a reducir el número o severidad de resfriados. ¿Te das cuenta? Y además, en esta época, aquí en Quito, que estamos viviendo unos soles por las mañanas y en la tarde llueve y hace unos vientos, entonces este cambio de clima ayuda a que se den estas estos resfríos o estas gripas estacionales. Así que, pues para cuidar de tu salud, vamos a consumir linaza o lino. ¿Te das cuenta? Además es un, ha sido una semilla milenaria de casi 6.000 años que se ha ido consumiendo. Y además tiene el color dorado. Entonces sí podemos más o menos ponerle como un alimento principal también en la dieta de nuestros, de las comunidades andinas, de las comunidades andinas. Así que miren, podemos compararlo también con el maíz. El maíz era una de las, de los alimentos que no podía faltar en las comunidades andinas, así que la linaza también. Ahora que ya sabes todo esto, ¿seguirás tú que nos estás viendo, que nos estás escuchando, sin comer linaza? Esta mañana les queremos también presentar a los muchachos de la Nota Music. Primero para contarles que se viene su concierto virtual este próximo 23 de octubre. Así que les quiero presentar a la Nota Music con su tema No Fue Normal. Y de ahí, entre la canción, les voy a ir contando algunos datitos de el concierto que van a estar ellos presentando el próximo 23 de octubre. Ya te adelanto, es el próximo 23 de octubre. Estos chicos suenan aquí, son de Loja. Te los presento, la Nota Music, aquí en vivo y en directo, en Plan Ideal. ¿Lo escuchaste primero? Aquí. No fue normal como nos quisimos, que fue normal desde un inicio. Si ya mi vida no estaba vista menos contigo. No sé quién culpar en esta historia, si me cantaba alguna otra cosa. Te fui conociendo profundo y me ahogué. Fueron saliendo las canciones, pero nada era igual. Amor, ¿qué fue lo que pasó? Te vi un día y sentado, y al otro estaba. No es normal, no es normal. Y por eso ellos son la Nota Music, te los presento. Vienen desde Loja, son 5 chicos estupendos, gran talento ecuatoriano. Y es que ellos se van a estar presentando el próximo 23 de octubre desde Acrópolis. Pueden ir adquiriendo ya sus entradas en www.inspiraplus.com. Inspiraplus.com es tu parada, www.inspiraplus.com. Y esta canción de seguro va a sonar ahí, No Fue Normal, de la Nota Music. Vamos a escucharles un cachito más. Entregarte a ti mis miedos y salvarme las heridas, todo solo en una vista. Ahora no me imagino a mí si no eres feliz aquí. Oh, ahora no me imagino a mí si tus ojos frente a mí. Amor, ¿qué fue lo que pasó? Te vi un día ahí sentado y el otro estabas a mi lado. Sí, por supuesto. No sabes quiénes eran ellos. Ellos son la Nota Music, y se van a estar presentando el próximo 23 de octubre. Van a tener de artistas invitados a José Ordóñez y a Sael Rodríguez. Son artistas invitados para este gran concierto. Además, el valor de la entrada incluye un disco digital desde la Nota Music. Así que, mira, aparte, vas a disfrutar de un show espectacular desde Acrópolis. Van a estar la Nota Music, los chicos que te acabo de presentar. Vamos a ver si les ponemos un cachito de su última producción. Pueden ir a verlo en nuestras redes sociales. Nosotros subimos un cachito del videoclip oficial de esta canción que se titula Vuelve. Una canción espectacular, una interpretación espectacular. También el videoclip me encantó. y no lo lanzaron hace mucho, me parece que tiene un mes de haberlo lanzado esta canción, Vuelve, o sea, el videoclip, ¿no? En su canal de YouTube, lo pueden ir a visitar como La Nota Music, y es que, les estaba contando, su entrada, la entrada para el concierto cuesta $5, te viene con un, incluye un disco digital. Y aparte de eso, vas a disfrutar también de José Ordóñez y Azael Rodríguez, que son artistas invitados para este concierto. Así que, de verdad, debemos ir a adquirir nuestras entradas, porque el concierto ya se aproxima, va a ser el próximo 23 de octubre. 23 de octubre cae viernes. El próximo viernes, 23 de octubre, La Nota Music se va a estar presentando desde Acrópolis, así que en su primer concierto vamos a apoyarlos. Es una banda muy joven, desde Loja, así que vamos a darles todo el cariño, vamos a buscarles en redes sociales como La Nota Music, y esta canción es especial, Vuelve, vuelve, ven, vuelve, que te estamos esperando con los brazos abiertos para que le des mucho cariño, mucho like, compartas y comentes también este Facebook Live. Y también no se olviden, www.inspiraplus.com, www.inspiraplus.com, y hagamos de una noche normal algo muy, muy especial. Y ahora, antes de irnos al corte, ¿qué tal si les presento otra canción estupenda? Vamos a ver, qué tal suena. Queremos presentarles la última producción de Esteban Gles. Te vi. Eso se titula Búscame. Búscanos en @planidealc. Y también, por supuesto, a Esteban Gles con su última producción, Búscame. Y recuerdo cómo te movía, igual que en mi sueño aparecía. Yo me duele que ya no sea mía, por andarme con tonterías. Búscame si tiene frío, llámame a hacerte dormido. Si me quiere verme, a ti yo estaré. Búscame si tiene frío, llámame a hacerte dormido. Si me quiere verme, a ti yo estaré. Me tienes mal en la cabeza, ya me he tomado 100 cerveza y voy por una más para olvidar esta tristeza. ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? Nadie. Y sé que a ti no te interesa, ya me lo decías a mí. No busques lo que no se te perdió por ahí. Aquello tan solo fue un momento, no te miento. Y recuerdo cómo tú te movías, igual que en mi sueño aparecía. Y hoy me duele que ya no sea mía, por andarme con tonterías. Recuerdo cómo tú te movías, igual que en mi sueño aparecía. Y hoy me duele que ya no sea mía, por andarme con tonterías. Búscame si tiene frío, llámame a hacerte dormido. Si usted quiere verme, a ti yo estaré. Búscame si tiene frío, llámame a hacerte dormido. Si usted quiere verme, a ti yo estaré. Aquí estaremos, por supuesto, aquí estaremos en @planidealc. Aquí estamos escuchando en vivo y en directo la última producción de Esteban Gles, Búscame. Ustedes también lo pueden buscar en redes sociales como @estebanglesoficial para que puedan subir sus reels y puedan etiquetarlo. Esta es su última producción, Búscame. No tiene ni un mes de haber salido, y ustedes lo escucharon aquí primero en Plan Ideal, y por supuesto, la primicia la tienen en nuestras redes sociales como @planidealc. Ahí subimos un extracto del video de esta canción, Búscame, donde Esteban Gles, por supuesto, es el protagonista, y está ahí bailando, así claro, por supuesto, vamos a escuchar un cachito más de Búscame, porque aquí estamos para ustedes todos los sábados, y por supuesto el próximo sábado también, que es feriado, vamos a hacer algo nuevo. Vamos a ver si les sorprendemos también, porque queremos acompañarles en su feriado, en su descanso. Y vamos, un cachito más de Búscame. Vibre flores desde el centro del planeta. desde el centro del planeta, Búscame de Esteban Gles, lo escucharon aquí en Plan Ideal. Vamos a pedir, vamos a solicitar, les encantó esta canción, vamos a solicitar a través de nuestro WhatsApp, esta canción y todas las canciones que les están gustando en este fin de semana. No se olviden, en redes sociales como @planideales, y en nuestro WhatsApp como al 0939-52-64-63, 0939-52-64-63. Y ahora ha sido el momento de tomarnos un break. Vamos a los mensajes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. A esta altura, por supuesto, llevamos 30 minutos en vivo y en directo para ustedes, ya llegando a los 31. Así que nos vamos con el espacio publicitario y ya regresamos con la segunda parte de el programa. No se vayan, no se vayan, no se pierdan, no nos dejen, quédense aquí. Están en compañía de Plan Ideal. Aguanten, vean, los parlantes están que retumban. Tomémonos un respiro y escuchemos estos buenos mensajes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Si quieres escuchar la mejor música de ahora y la que nunca pasa de moda, te tenemos el mejor plan. Plan Ideal, todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM o en www.radiocce.com. Somos tu mejor compañía. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Preparados para hacer bulla en todo el vecindario. Díganle a la vecina que se prepare, a tus papás que se despierten y ustedes alisten sus oídos. Que Plan Ideal está de vuelta. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, de verdad, buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias de verdad por acompañarnos, por estar aquí en Plan Ideal, bienvenidos, bienvenidas a la segunda parte del programa. Y es que estaba tomando un poquito de aire, sí, porque se vienen dos noticias asombrosas, y por supuesto acompañado de la buena música, y como diría, si estuviera aquí, Tai, sí, sí, señores, bienvenidos, yo soy de Plan Ideal, y qué lindo poder acompañarles un sábado más, bienvenidos, bienvenidas a la segunda parte del programa. Pase, pase, pase, al fondo hay sitio, por supuesto, como dicen por ahí, sí, qué lindo es de verdad pasar los fines de semana junto a ustedes, dándoles y entregándoles todo, todo nuestro cariño y todo, todas las mejores noticias que se van acumulando a lo largo de la semana, y por supuesto, para cuidar de su salud, llevarles y entregarles alimentos espectaculares, también noticias de nuestros animalitos, noticias que en muchas de las ocasiones no sabíamos, o también descubrimientos, redescubrimientos, como lo que se viene. Así que bueno, vamos, para antes de contarles, o antes de entrar a ya en el condumio, dirían por ahí, queremos recordarles que llegaron las buenas recomendaciones. Si deseas que en tu casa tenga un estilo diferente, Creaciones Marley Hogar es mi primera parada. Así que a visitar su fanpage en Facebook como Creaciones Marley Hogar. Luego, como ya estamos en fin de semana, aparte queremos probar algo rico, algo que no lo probemos o no tengamos el tiempo de prepararlo durante la semana, pues Mariscos Don Jorge tienen lo mejor en productos del mar. Y es que además los cangrejos ya han vuelto, por Dios, ya volvieron. Vamos por una buena cangrejada para que tú lo prepares, por supuesto, con Mariscos Don Jorge. Y si en estos días tienes una fecha importante para celebrar, como por supuesto las fiestas octubrinas, que ya estamos a puertas, la siguiente semana estamos de feriado, así que podemos hacer de ese momento algo inolvidable, con Tierra de Flores Quito y sus arreglos florales y frutales que harán de ese día algo inolvidable. En Insta y en Facebook los encuentras como @tierradefloresquito. Allí Sano también es nuestra última parada y es lo que necesitas. Cuenta con granola 100% casera, frutas deshidratadas, snacks de frutos secos y para antes de dormir, una deliciosa infusión. También, vamos, los encuentras en redes sociales como @g.sano y puedes realizar tu pedido al 09-63-52-97-17. Si mencionas que escuchaste esta recomendación aquí en Plan Ideal, de seguro te van a dar un 2x1 en tu pedido final. Ahora sí, chicos, científicos chilenos descubrieron una especie de rana. Sí, una especie de rana que se creía o que la habían visto por última vez hace más de 80 años. Hace más de 80 años, estamos hablando que más o menos, a ver, estamos en el 2020, así que, a ver, son 20 años, en 1940 fue la última vez que lograron captar a esta ranita, informó Reuters. Esto generó nuevos llamados para la conservación de su hábitat en el lejano desierto de Atacama. Vamos con nuestro segmento de patitas, pelusas y cariño para darte todos los detalles que necesitas saber sobre esta peculiar ranita que aparece a los 80 años. Patitas, pelusas y cariño, solo en Plan Ideal. Ahí estamos, por supuesto, claro, Movistar, 20, no, mentira, no pautan aquí, así que pilas ahí. Ahora sí, bueno, no encontramos imágenes sobre la ranita, pero nosotros les queremos presentar cómo es el desierto de Atacama, si es tan magnífico, y además hay un oasis. Así que vamos a ver unas imágenes que hemos preparado del desierto de Atacama y de algunas de las fuentes termales que encontramos en este lugar ahí en Chile, para irles contando la noticia. Vamos a ir desarrollando la noticia. Así que, bueno, los científicos volvieron a ubicar a la diminuta rana de agua de Hall en un pequeño oasis de aguas termales cerca de Oliaguén, en el desierto de Atacama, en Chile. La rana se llama así por el investigador y coleccionista estadounidense Frank George Hall, quien descubrió a esta especie en 1935. El descubrimiento, dijeron los científicos a Reuters, desató una carrera loca para confirmar que la llamada especie fantasma era de hecho la misma que Hall había descubierto hace décadas. Le preguntamos al museo donde está registrado el descubrimiento de Hall, nos enviaron fotografías de las larvas, fotografías, comparaciones y dibujos, dijo a Reuters César Cuevas, investigador de la Universidad Católica de Temuco. La revista Shuatashá publicó el relato del redescubrimiento de este año. Los investigadores continúan trabajando para establecer los vínculos taxonómicos de la rana con otras especies que se encuentran en la región. El objetivo es determinar qué tan diferente y, por lo tanto, qué tan rara realmente es, dijo Cuevas. Un llamado también a proteger el hábitat es lo que está haciendo esta ranita. Mientras tanto, proteger su hábitat es clave, dijo. La minería, el desarrollo turístico y las ciudades en expansión en el norte de Chile compiten por el agua con el pequeño anfibio. Esta región es hogar de la industria del cobre más grande del mundo. Estos animales son estrictamente acuáticos. En apenas 5 minutos fuera del agua mueren, mencionó Cuevas, en un llamado a proteger su hábitat antes de que sea demasiado tarde. Así que, por favor, lo que más les pedimos a las personas que viven cerca del desierto de Atacama es que cuiden a esta especie. De verdad, los animalitos no pueden quejarse. Ahí estamos viendo imágenes de una de las aguas termales que está en el desierto de Atacama. Pero vamos a cuidarlos también, vamos a cuidar a estas fuentes naturales, ¿verdad? Ahora sí, vamos a cambiar de tema y vamos con más buena música. Les quiero presentar a un nuevo talento, Se llama Parés y su canción, Me Sabes Bien, fue lanzada hace no mucho, así que suena aquí en vivo y en directo para ustedes a través de @planideales. Vamos a escucharlo, disfrutemos de Me Sabes Bien, de Parés. Tú sabes bien las ganas que tengo de volver, me duele por dentro solo al ver que ya no sé lo que haré. Regrésame otra vez, la vida en silencio y ya despiértame del sueño que tengo de tu cuerpo, de tus besos. Tú sabes que no puedo así, te necesito más cerca de mí, solo a ti. Y siento yo que solamente faltan tus besos hoy, cuando me duermo y cuando despierto, mi amor, mi corazón tiene que hablar. Me puedes perdonar por cada segundo en que te vi llorar. Es justo que digas que la flor está de más, está de más, está de más. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Es justo que digas que la flor está de más y yo no tengo tus labios, el resto puede esperar y nada pío, yo cambio, solo quiero verte y amarte. Recuerdo muy bien cuando quisimos despegar al cielo, volver a verte, bailar una vez más. Les gusta cómo suena. Él es Parés, Me Sabes Bien. Tiene su videoclip oficial de esta canción en su canal de YouTube, así que vamos a ir a visualizar. Vamos a visualizar este videoclip. Está muy bonito, está grabado en Santa Elena, en la linda provincia de Santa Elena, con esas playas hermosísimas. Así que vamos a compartirlo, vamos a dedicarlo y por supuesto está disponible en todas las plataformas digitales. Nosotros Les pedimos apoyar al talento nacional y por supuesto vamos en Spotify, en iTunes, en Deezer, en Claro Música, en todas estas plataformas de música. Vamos a encontrarlo como Parés, Me Sabes Bien. No se olviden, esta canción se titula Me Sabes Bien y cuenta con su videoclip oficial y lo pueden encontrar en todas las redes como @FaresMusic. Despierto, mi amor, mi corazón tiene que hablar. Me puedes perdonar por cada segundo en que te vi llorar. Es justo que digas que la flor está de más, está de más, está de más. Les está gustando, claro, por supuesto. Él es Parés. Parés, Fares, y se titula Me Sabes Bien. Una canción muy linda, muy sabrosa, por supuesto, una canción para dedicarla, para bailarla, por supuesto, y en esta ocasión, Me Sabes Bien, de Parés, aquí en Plan Ideal, sonando aquí en Plan Ideal, y pues bueno, como nos encanta la buena música, y es que el día miércoles, si ustedes estuvieron atentos a nuestra programación, el día miércoles estuvimos con una entrevista espectacular, magia, música, poesía, anécdotas, curiosidades. Estuvimos ahí con Pablo Jara disfrutando, así que pues nos hemos quedado con las ganas y vamos a presentarles una canción que ustedes pueden disfrutarlo en Spotify y en YouTube también y seguirlo solicitando, seguir apoyando al talento ecuatoriano. Y es que eso es lo que más nos falta. ¿Por qué consumimos lo de afuera? Si aquí también en nuestro país hay gran talento. Miren, La Nota Music, ya escuchamos La Nota Music, se viene el concierto de ellos también el 23 de octubre. Ahora, hace ratito acabamos de escuchar a Parés con Me Sabes Bien, y ahora se viene Pablo Jara con esta canción que me encanta. Se titula Dos Mentirosos, porque para uno puede haber otro mejor, así que vamos a escucharla, vamos a disfrutarla, y se encuentra también disponible en Spotify. Esto es Pablo Jara con Dos Mentirosos. Despedida amarga, pero muy sutil. Y buena suerte, encuentra amor y que Dios te bendiga y te cure en las heridas. que yo dejé en ti. Somos dos mentirosos, tatuándonos mentiras, mirándonos la cara. Qué cruel hipocresía, no te quiero soltar, no te quiero perder, a mí me va a matar, a ti te va a doler, no te quiero soltar, no te quiero perder, a mí me va a matar, a ti te va a doler. Te va a doler. Sobran ganas. A ti te va a doler, a ti te va a doler. Así nos está mencionando Pablo Jara con esta canción, Dos Mentirosos. Está disponible también en tu plataforma digital favorita. Te recomiendo usar Spotify. No sé por qué, me encanta Spotify, así que ahí está disponible en Spotify. Vamos a visualizarla, vamos a darle muchísimo like, vamos a introducirla en tu playlist favorita y también de esa manera apoyar al talento nacional. Dos Mentirosos. Y por supuesto, el día miércoles, finalizando el noveno mes de este 2020, nos estuvo acompañando en una entrevista muy mágica, con mucha magia, mucha poesía, mucha música también, y contándonos muchos detalles de lo que se viene, así que se viene algo muy grande, y lo pueden ir a seguir en todas sus redes sociales como @PabloJara. Pablo Jara estará dispuesto de brindarte toda su música, toda su poesía, y es que nos vino a presentar su última canción, Hasta que vuelva a verte, pero en este momento suena Dos Mentirosos. Te dejo un cachito más de esta canción espectacular. Sin correr del tiempo, no finjas soportar que estás mejor sin mí. Digamos la verdad, te quiero junto a mí, te quiero junto a mí. No te quiero soltar, no te quiero perder, a mí me va a matar, a ti te va a doler. No te quiero soltar, no te quiero perder, a mí me va a matar, a ti te va a doler. Si te va a doler. No se olviden, no se olviden, él es Pablo Jara con su canción Dos Mentirosos, y nosotros les invitamos a escuchar la entrevista que tuvimos con Pablo Jara el día miércoles 30 de septiembre en nuestra fanpage en Facebook como Plan Ideal. Ahí lo van a encontrar, justamente está en la parte superior fijado, una entrevista muy bonita, muy, muy, muy, muy bonita, de más de una hora, con muchísima música, con muchísimas experiencias desde los artistas. Y esto es bonito, ¿no es cierto? Cuando ellos se abren al mundo y nos quieren contar todo lo que han pasado, todo lo que han vivido. Y ahí estamos escuchando su última producción, Hasta que vuelva a verte, que él nos contó que esta canción nace primero como un poema, y de ahí sí se transforma esta canción que Hasta que vuelva a verte se titula. Tiene su videoclip oficial también en el canal de YouTube, así que vamos a compartirlo. Es una canción muy tierna que habla de ese recuerdo que te deja esa persona especial. Y en el video, como mencionó Pablo, ustedes se van a dar cuenta que... No, vayan a verlo mejor, vayan a verlo, y de ahí conversamos sobre lo espectacular y lo mágico la magia que se siente, el cariño que se siente en el videoclip, y se van a dar cuenta de algo muy interesante. Tal vez solo esta sensación fue un simple sueño, un simple recuerdo de todo lo que viviste con esa persona mágica. Así que no se olviden, hasta que vuelva a verte también, dos mentirosos, ven, Cazadora, que me encanta, Cazadora también, y hay una canción también, bueno, hay un poema, un extracto, poema 3, en la cuenta de Spotify de Pablo Jara, así que vamos de verdad a apoyar al talento nacional. Ahora cambiando de tema rápidamente, y es que ya entramos en los minutos finales de nuestro programa, pues les quiero contar que no se olviden, primero de irnos a seguir en redes sociales como @planideales en Instagram y en Facebook. Además de eso, ahora sí les vamos a contar que en Geeks y Más se viene algo muy interesante. FIFA 21 ya está disponible, pero no para todos. Si tú nos estás viendo, vas a ser uno de los primeros en poder jugar FIFA 21, porque tienes que... Te vamos a contar cómo hacerlo a través de EA Play. Así que le vamos a dar paso a nuestro segmento de Geeks y Más para yo poder contarte si tienes Geeks, si tienes EA Play, cómo hacerlo. Vamos con nuestro segmento y ya regreso para contarte todos estos detalles. Fanáticos, la tecnología nos espera en Geeks y Más. Así es, te voy a contar cuáles son los detalles, cómo puedes hacer para jugar FIFA 21. PES 21 ya se estrenó, pero FIFA 21 todavía no. Así que, bueno, vamos ahí con escena, y por supuesto, ahora sí te voy a contar. Y es que, aunque el FIFA 21 no saldrá a la venta hasta dentro de unos días, ya está disponible para quienes estén suscritos en EA Play. Te contamos cómo tienes que hacer para jugarlo. FIFA 21 saldrá a la venta el próximo 9 de octubre, pero los usuarios suscritos a EA Play en PlayStation 4, Xbox y PC ya pueden jugarlo de manera anticipada. EA Play es un servicio de suscripción de Electronic Arts que ofrece un catálogo de videojuegos de la marca y acceso anticipado a los lanzamientos de EA. En este caso, FIFA 21 ya está disponible en su versión completa, aunque tiene un límite de 10 horas para que el usuario decida si finalmente lo compra o no. Te voy a presentar los pasos a seguir para jugar FIFA 21 a través de EA Play. El primer paso consiste en suscribirte a EA Play. Podrás hacerlo desde las tiendas digitales de Xbox y PlayStation 4 o desde la web oficial de EA. Te pedirá seleccionar una plataforma, puede ser PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Origin o Steam. En el caso de suscribirte a PC, tendrás que elegir uno de los planes disponibles. Encontrarás el plan básico de $4.99 al mes o de $29.99 al año, y el plan premium llamado EA Play Pro por $14.99 al mes o casi $100, $99.99 al año. La diferencia entre uno y otro es que EA Play Pro permite jugar los lanzamientos más importantes de EA sin costos adicionales y en sus ediciones más completas. Ese es el extra que te vas a llevar, ¿no? El siguiente paso consiste en descargar la aplicación de EA Play en la plataforma correspondiente, es decir, PlayStation 4, Xbox One o Origin o Steam. Por último, tendrás que entrar a EA Play y descargar FIFA 21. ¡Y listo! Así de gratis, así de sencillo, bueno, no gratis, así de sencillo, podrás ya jugarlo de manera anticipada. FIFA 21 se lanzará el próximo 9 de octubre en PlayStation 4 y Xbox One, y también para PC. Así que bueno, si eres amante del FIFA 21, te encanta hacerlo, y por supuesto, también haces streaming con el FIFA 21, pues vas a darte cuenta de que va a ser una muy buena inversión. Y por supuesto, claro que sí, ya estamos a punto, a minutos de ir terminando este programa fantástico, lleno de muchísimas noticias súper esperanzadoras y por supuesto de música, de la música que a ustedes les encanta. Oigan, vamos a jugar a FIFA 21. Invitarán, por favor, si tienen su cuenta en EA Play, para poder jugar y disfrutar de este lanzamiento antes del 9 de octubre, que va a ser el lanzamiento oficial para todas las plataformas y que usted ya lo puede tener disponible aquí. Se enteró cómo hacerlo. Y por supuesto, ahora sí, vamos con la última canción. Vamos a ver qué ha preparado producción aquí en la última canción. Se está cargando. Y por supuesto, no se olviden de estar atentos durante la semana, porque siempre tenemos entrevistas espectaculares. Y ahora, el día jueves, se va a venir Los Vaqueros y su mariachi en vivo y en directo para decirle ¡que viva Guayaquil!, por supuesto. Y ahora vamos a disfrutar de Ingrid Carranza con su Nos Enamoramos Así, en este sábado de Plan Ideal. Así vamos a ir cerrando el programa. Vamos a disfrutar de esta canción hermosa. A mí me encanta el videoclip. Pueden irlo a disfrutar en su canal de YouTube como Ingrid Carranza. Solo quiero un beso. Ella es Ingrid Carranza y Nos Enamoramos Así. Es su más reciente producción musical. Lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales y, como les contaba, también cuenta con un videoclip oficial. Así que vamos a darle pum en Instagram a seguir a Ingrid Carranza Music para apoyar el talento ecuatoriano, de verdad. Otro Made in Ecuador con la bandera tricolor flameando por lo alto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les mandamos un beso, un abrazo a toda la gente que estuvo conectada. Que disfruten de su sábado. Coman rico, coman saludable con Mariscos Don Jorge y también con AG.Sano. Y si tienen una reunión y quieren llevar un arreglo floral espectacular, por supuesto, Tierra de Flores Quito. Y también, si desean hacer de su casa, que su casa tenga un estilo diferente, Creaciones Marley Hogar les espera. Así que bueno, nos estamos yendo, nos vamos, nos vemos en 3 semanas, disfrútenla y vamos a gritar durísimo el próximo jueves. ¡Que viva Guayaquil! En el Bicentenario les dejamos un cachito más de Ingrid Carranza. Pásenla bien, pórtense bien, que nosotros también nos portamos bien. Un beso y un abrazo, chao. En este momento nos vamos. ¡No! Pero no te olvides de escuchar nuestro próximo programa. ¡Wow! Con todo lo que quieres saber, porque Plan Ideal es para ti.